llegaras a estos papeles que estás interpretando en Hollywood, tuviste que tomar la decisión de moverte aquí a Los Sí. Ángeles. ¿Eso ha sido decisivo en cuanto a los proyectos? Pues, o sea, yo dejé una estabilidad, yo dejé un contrato, yo dejé el hecho de saber que iba a tener un trabajo por mucho tiempo y yo me vine acá sin saber nada, sin saber si me iban a rechazar, si iba a tener trabajo, ¿no? Y mi papá me dijo, Génesis, quítate la presión, nadie te está obligando a que te den un trabajo. Y entonces cuando eso sucedió, yo como que me alivié un poco y empecé a disfrutar los personajes que estaba presentando en estos castings. Ya es una cosa muy gratificante porque el ser la hija del Puma ha tenido sus pros y sus cons. Siempre me han dicho a mí, ah, es porque eres la hija del Puma y por eso eres actriz y por eso seguiste los pasos. Yo lo hice porque es un amor mío y aquí lo pude hacer. Aquí pude demostrar que sí soy actriz, que me quieren por mí y me quieren contratar porque soy yo. Y es algo muy gratificante.